30 Ulrich oye voces. De repente se concentraron sus pensamientos y, como si mirase y por una rendija, vio a Christian Mosbrugger, el carpintero, y a sus jueces. Atormentador y ridículo para un hombre que no piensa así, el juez preguntó, ¿por qué se lavó usted las manos ensangrentadas? ¿Por qué ocultó el cuchillo? ¿Por qué se cambió de traje y de ropa interior después del homicidio? ¿Por qué era domingo? ¿O por qué estaba manchado de sangre? ¿Por qué fue usted la tarde inmediata al baile? ¿No se lo impidió el pensamiento de lo que había hecho? ¿Ni siquiera sintió remordimiento? A Mosbrugger le iluminó un destello. Vieja experiencia de presidiarios. Hay que fingir arrepentimiento. El destello influyó. Accionó su boca y dijo él. Cierto, ante la policía ha declarado usted. No siento remordimiento sino solo odio y rabia hasta el paroxismo. Alegó rápidamente el juez. Es posible, dijo Mosbrugger con aire de seguridad y distinción. Es posible que no tuviera entonces otros sentimientos. Usted es alto y fuerte, intervino el fiscal. ¿Cómo pudo sentir miedo ante una mujer como Edwig, señor? Respondió Mosbrugger sonriente. Es que se puso muy tierna. Había esperado a que se rebelara con más crueldad de la que yo atribuyo a las hembras de este género. Tengo aspecto robusto y lo soy. Bueno, refunfuñó el presidente hojeando las actas, pero en determinadas circunstancias, dijo Mosbrugger en voz alta, soy tímido e incluso cobarde. Los ojos del presidente se soltaron de los papeles, como dos pájaros abandonan una rama, así ellos la frase en la que se habían posado. Cuando sus compañeros de la obra en construcción le enzarzaron en la reyerta, usted no se mostró entonces cobarde, dijo el presidente. A uno le hizo dar un salto de dos pisos, y al otro, con el cuchillo, señor presidente, interrumpió Mosbrugger en tono amenazador, yo mantengo todavía mi punto de vista. El presidente hizo un ademán despreciativo, injusto, dijo Mosbrugger, eso tiene que servir de fundamento a mi brutalidad. He venido a juicio como un hombre ingenuo pensando que los señores jueces lo sabrían todo, pero me han defraudado. El rostro del juez se inclinó de nuevo sobre las actas. El fiscal sonrió y dijo amablemente, pero Edwig era una muchacha inofensiva. A mí no me pareció así, replicó Mosbrugger con arrebato. A mí me parece, concluyó el presidente enfáticamente, que usted siempre intenta echar la culpa a los demás. ¿Por qué? Pues, la acuchilló usted, empezó el fiscal a repetir afablemente toda la historia desde sus comienzos.